Netamente los ingredientes de la cocina pujilense son básicamente naturales. Cebollas, pimientos, ajo, orégano. O sea, como le digo, netamente es natural. No utilizamos condimentos artificiales. Los platos típicos de aquí de Pujilí, podríamos decir que es el hornado, las tortillas, el mote, el caldo de pata, un yaguar locro. ¿Y el cuy? El cuy. Estaba olvidando lo más importante. lo primordial, igual como les decía, cebollita, el comino, mantequita de chancho, para que salga un exquisito cuy. Personalmente tengo una receta, que mi mamá preparaba, y es con especias como canela, pimienta, clavo. Eso se le tostara y luego le licuamos, y eso le ponemos luego con los condimentos, con la cebolla, con pimientito, con ajo. Personalmente yo siempre he preparado así el cuy. El proceso primero, pelarlo al cuy, lavarlo. luego matarlo, ¿no? Claro. Y luego condimentarlo, dejarlo un tiempo con el condimento, eso para que se concentre. Y luego posteriormente meterlo al horno o si desean al carbón, ya depende de los gustos, ¿no? ¿Cuánto tiempo se tarda más o menos? Para que coge el aliño se podría decir, si es que queremos que se concentre bien el aliño, le podríamos dejar una nochecita para el otro día ya meterlo al horno. Como que se le unta el aliño, ¿no? Y eso se le deja ahí. Sabe rico al carbón, pero cuando se le prepara al horno también, es muy exquisito. O sea, ya eso ya dependería de gustos, ¿no? Hay personas que más les gusta el carbón, hay otras personas que más les gusta el horno. Con papas, con la salsita mismo de cebollas, con las menudencitas del cuy, papitas, lechuga, aguacatito, tomate. Puede ser juguitos naturales o chicha. Aquí casi que ya hemos perdido esa costumbre de la chicha. Casi en un... no le podría decir que están haciendo chicha aquí porque no creo, no sé. Pero más antes el acompañamiento de los platos era con la chicha. Básicamente mi mami preparaba la chicha. Ella vendía chicha aquí en esta casa mismo. Se preparaba la chicha. No les puedo dar, ya no me acuerdo muy bien, pero vamos a hacerle el intento de recordar. Mi mami lo hacía con morocho. El morocho lo tostaba y lo mandaba al molino. Entonces con esa harina la cocinaba. La cocinaba igual con especias, con hoja de naranja. La cocinaba con hierba luisa. Luego para que se fermente, hacía otra cocción con piña, con guayaba. Adicional a esto se preparaba la miel de panela, con canela, con clavo de olor, con pimienta. Se le dejaba que madure un poco la chicha y luego eso se cernía. Tanto la chicha como la miel de panela, y estas dos cosas se las unía. Entonces ahí ya estaba el refresco de la chicha, que tengo los recuerdos, ¿no? La chicha que preparaba mi mami era dulce, no era la chicha de jora, que esa es preparada con maíz. Eso le hacen fermentar mucho más, entonces eso ya es un poco más ácido. Entonces, no, mi mami la preparaba la otra, la que no se hacía fermentar mucho. Entonces es dulce, es con un sabor agradable. Y con la mezcla de las frutas le da un saborcito muy rico. El sabor mismo de las especies andinas le da un sabor especial a las comidas. Y es lo que nuestros antepasados utilizaban. Y ellos cómo vivían, muchísimos años y fuertes. En cambio ahora en la actualidad ya no utilizamos mucho los condimentos andinos, sino a veces, por decirle, en las grandes ciudades, eso ya ha desaparecido. ¿Y qué se está comiendo ahora? Únicamente comida chatarra, comida ya elaborada. Antes sí, yo me acuerdo, bueno, mis papás netamente se comía comida de grano, como se dice, ¿no? Entonces aquí lo principal era las sopitas. De vez en cuando era el arroz. Antes era así, de vez en cuando el arroz, pero más eran las sopas, las ocas, comer los choclitos con papitas, habas y melloco. Si usted les da a los jóvenes, a los niños, ya no le quieren comer. Peor las ocas, ya ni conocen, no conocen.